de hormigas y cigarras, otra forma de hablar de lo que nos pasa. Bien, Cuatro Payasos Muertos, suena lindo, ¿eh? Además de solidarios, suenan muy bien ese grupo. Nos metemos en la Carbonilla un momento, nacida por allá por 2002, podríamos decir que influyó mucho la decisión de levantar las paradas de las estaciones de Villa del Parque y Villa Devoto, del llamado tren cartonero de la línea San Martín. Allí muchas y muchas trabajadores cartoneros tomaron en ese momento la decisión de quedarse a los costados de las vías, a la altura de Paternal. Y bueno, luego podríamos decir que es la misma historia que muchos otros barrios, ¿no? El asentamiento creció. Un trabajo de la Defensoría del Pueblo, realizado hace un año, en julio del 2019, señaló que el censo de 2010 reflejó que había una población menor a 500 habitantes en la Carbonilla. Y en 2019, o sea, cuando se hizo este estudio por parte de la Defensoría, el barrio estaría conformado por 3.000 habitantes aproximadamente. Bueno, vamos a los hechos concretos de este periodo más reciente. En la Carbonilla venían zafando del coronavirus hasta mediados de mayo. El 23 de mayo se dio el primer caso de coronavirus, que en realidad fueron de arranque cuatro, ¿verdad? Porque fue una familia completa la que quedó afectada por el coronavirus. A la demora inicial, porque fue una semanita en la cual demoraron en arrancar con algún tipo de procedimiento, de dispositivo allí en el barrio, se suman las propias dificultades del barrio y las necesidades que se superponen. Necesidades básicas como en el resto de los barrios de la ciudad, de las villas de emergencia de la ciudad. Bueno, durante este largo mes, obviamente, nosotros nos hemos estado comunicando con profesionales de la salud del CESAC 22. Allí podemos decir que estos trabajadores de la salud son los que ponen el cuerpo en el barrio. También con la Defensoría del Pueblo, que también pone el cuerpo en este y en otras villas de la ciudad. Y también estuvimos conversando con las delegadas del barrio, que, digamos, son, para usar un poco el lenguaje bélico que se usa en este momento para hablar de lo que estamos viviendo, de la pandemia, están en la primera línea, allí. Y además son la llave para el ingreso de todos los demás al barrio. Porque son las que conocen a los vecinos, a las vecinas, son las que caminan el barrio, no solo porque viven allí, sino porque además forman parte de las distintas cooperativas que hacen a la vida cotidiana del barrio. Bueno, el viernes, profesionales de la salud del CESAC 22 nos confirmaron que había hasta ese momento 160 casos en la Carbonilla. O sea, que en un mes aproximadamente saltamos de los cuatro iniciales a 160. Pero, además, el viernes faltaban y se esperaban la confirmación de varios hisopados. Se conformó una mesa de situación allí de trabajo en la Paternal y en esa mesa de trabajo se dispuso que a partir del sábado hubiera un dispositivo del plan de testear. Para que quede claro, el plan testear, no de testear, que quedaba como si fuera otra cosa. El plan testear, acá en el barrio, el dispositivo está dispuesto frente a la Escuela República de Ecuador, acá atrás de la radio, en Espinosa al 2800, perdón. Bueno, vamos a escuchar un breve informe que armamos con algunas de las cosas que, sobre todo con la voz de Malena Dondo, que forma parte de la Defensoría del Pueblo, pero son algunas de las cosas que fuimos recogiendo durante este mes. Yo soy de la tierra donde los vecinos conquistaron poco a poco. Hay barrios en los que hay mayor presencia, incluso todo lo alimentario está más organizado, y hay barrios en los que está mucho más desorganizado y hay gente mucho más, y los circuitos no están claros y está padeciendo la población mucho más por ausencia del ministerio. Malena Dondo, es el caso de La Carbonilla. La Carbonilla no tiene un equipo abocado a ese barrio de integración social y urbana, y entonces nosotros, que veníamos trabajando ya desde hace años ahí, en contacto con varios de los delegados, nos venían diciendo: acá no están cumpliendo bien el aislamiento, la gente necesita salir a trabajar y demás, pero por otro lado no están yendo, o sea, los que son contactos estrechos, a partir de que apareció el primer caso, los que son contactos estrechos no se están yendo a testear. Bueno, y ocurre en el resto de la ciudad también. El tema es que en las villas el problema es que la propagación del virus es más veloz por el hacinamiento, porque, o sea, la gente vive mucho más hacinada, y por otro lado no hay servicios públicos tales como el agua que estén garantizados, por ejemplo, para higienizarse. Entonces la gente van a decir: sí, hay agua, pero lo que pasa es que, una, el agua no tiene la calidad misma que en la ciudad, porque no está certificada por AISA, sino que son tendidos que hizo el gobierno de la ciudad, o que hace la gente, pinchados muchas veces y demás. Y por otro lado, no hay presión suficiente. Entonces tenés viviendas que durante el día no tienen agua, y solamente durante la noche tienen agua, ponen tachos para poder llenar, para durante el día tener agua. Entonces la principal herramienta que hoy tenemos para combatir el virus, que es higienizarse con agua, no funciona en estos barrios. Entonces la propagación también es mucho mayor. No se armó un detectar como en esos otros barrios grandes que te contaba antes, sino lo que se está haciendo es yendo a buscar a los contactos estrechos, y tres veces por día los trasladan hasta la unidad febril de los hospitales, que es donde les hacen el testeo y evalúan la situación, y desde ahí se derivan a hoteles o a hospitales. A ver, contenida desde el punto de vista de ya la derivación de la salud de las personas, eso ya está en movimiento. El primer día fue más caótico, el segundo día ya empezó a funcionar más tranquilamente, hoy entiendo que está más tranquilo también. Ahora, lo que es otros aspectos que son condicionantes de la salud, condicionantes sociales, tales como alimentos, tales como agua, tales como ingresos, tales como todas esas cosas, no están contenidas. Sin permiso de nadie. Elementos de limpieza, elementos de protección para quienes trabajan en los comedores. Subcoordinadora operativa de la Defensoría del Pueblo. Pero también, por ejemplo, para quienes ofrecen los servicios de cooperativa de mantenimiento. Por ejemplo, Susana, Yolanda están en mantenimiento de pluviales, Mateo también. Hay mantenimiento eléctrico, una serie de cosas que las hacen las cooperativas barriales. Y nosotros nos preocupa qué va a pasar a partir de que los cooperativistas se puedan ir enfermando, quienes van a sostener esos servicios al interior de los barrios. Creo que de delegada estoy quedando yo sola. Susana Cárdenas, delegada. Creo que de delegada estoy quedando yo sola, porque ya la coordinadora de acá del barrio La Carbonilla, que es Yolanda, también le salió positivo, a una delegada más que Mirta también positivo, y bueno, a la otra también, y los restos están en su casa. Un lugar para los niños, para que vivan los sueños. Bueno, allí el trabajo se complica además, ¿no? Dijimos 160 confirmados. Pero claro, cuando llegan a los contactos estrechos para poder hacer el hisopado y testear, que es lo que está pasando allí, con estos contactos estrechos, muchas veces los vecinos se niegan a hacérselo, porque de dar positivo estarían obligados a salir del barrio y pasar la cuarentena en algún otro dispositivo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hotel o algún otro dispositivo. Se resisten a hacerlo, porque pueden llegar a perder el lugar de su vivienda. Muchos de los que habitan hoy La Carbonilla son inquilinos, y si se van, no les van a renovar el contrato. Ya lo saben. Entonces, es muy difícil tener una certeza de qué es lo que está pasando allí. También hablamos con Yolanda, a quien le mandamos un abrazo. Ella es la coordinadora del barrio, tal como lo dijo Susana. Está transitando su coronavirus. Le quedan todavía 6 días de estar confinada en un hotel. Confinada, digo, porque para ella es como un león enjaulado. No queremos de ninguna manera hacer una estigmatización del barrio. Creo que quedó claro que los problemas en La Carbonilla vienen de mucho tiempo atrás. No es que... vienen de son los mismos problemas que en cualquier otra villa de la ciudad de Buenos Aires. transitan los mismos problemas. No se trata de estigmatizar, pero sí poner el foco en lo que el Estado no ha hecho durante todos estos años, como para que allí hubieran condiciones de vida mejores para quienes habitan la Carbonilla. Por otra parte, lo que informa el gobierno de la ciudad sobre el resto de la Paternal son 192 casos. Quiere decir que prácticamente hay la misma cantidad de infectados dentro del barrio que en el resto de la Paternal. Bueno, hasta aquí llegamos con este informe de la Carbonilla. Ruido. Ruido y pensamiento de fondo. Estás escuchando La Colectiva,